Pesadilla tal vez. Anoche yo me soñaba que el mundo estaba al revés. Pongan cuidado, señores, todo lo que me soñé. Que una vaca ordeñaba al vecino y mi papá cargaba un caballo. Que mi abuela mordía un perro y que una gallina pringaba un gallo. No quiero seguir soñando, todo se me está cambiando. Como yo soy al revés, ya me enamoré de Andrés. Mi suegra con una cara de gallinazo. Que mi suegra se casó conmigo y ahí mismo yo quedé en embarazo. Cuando estaba para dar a luz, estando todo confuso y harto, un chofer y cuatro policías fueron los que atendieron el parto. No quiero seguir soñando, todo se me está cambiando. Como yo sueño al revés, ya me enamoré de Andrés. Sueño o pesadilla tal vez. Anoche yo me soñaba que el mundo estaba al revés. Pongan cuidado, señores, todo lo que me soñé. Que una vaca cargaba al vecino y mi papá cargaba un caballo. Que mi abuela mordía un perro y que una gallina pringaba un gallo. No quiero seguir soñando, todo se me está cambiando. Como yo sueño al revés, ya me enamoré de Andrés. Se volvió mi suegra con una cara de gallinazo. Que mi suegra se casó conmigo y ahí mismo yo quedé en embarazo. Cuando estaba para dar a luz, estando todo confuso y harto, un chofer y cuatro policías fueron los que atendieron el parto. No quiero seguir soñando, todo se me está cambiando. Como yo sueño al revés, ya